Y como hemos mencionado antes, vamos a hablar ya con el editor José María Esparza, que esta misma tarde ofrecerá una charla bajo el título Mapas para una Nación. José María Esparza, egunon. Buenos días. Buenos días. Bueno, como hemos dicho, esta misma tarde, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en el Kulturgune, en el Espacio de Cultura de Berriozar, la charla Mapas para una Nación, en la que, bueno, supongo que hablarás de tu último libro del mismo título. Cuéntanos un poco por dónde va a ir esta charla, las coordenadas que va a tener. Bueno, la charla es también una explicación de Filminas. Uh-huh. Es un tema que se presta mucho a la imagen, y la verdad que hay pues más de un centenar de imágenes muy interesantes de nuestra cartografía. Uh-huh. Bueno, el origen del libro pues tiene que ver con un trabajo largo que vengo haciendo y que creo que este año ya verá la luz al final. Uh-huh. Sobre pues la cuestión del navarrismo y esta negación absoluta de la identidad navarra tal como se ha entendido en los últimos siglos. Uh-huh. Que nos la han transformado en 4 días. En 4 días de repente pues empezaron a decir que nosotros no teníamos nada que ver con la comunidad autónoma vasca, que éramos gente diferente, que los navarros no eran vascos. Mm. Que nunca habíamos tenido nada que ver con los vascos, que además, como decía Aizpun, el fundador de UPN, la palabra Euskal Herria se la inventó Sabino Arana, una serie de barbaridades que cuando uno araña, pero superficialmente un poco, la historia más reciente, y no te digo nada, ya la historia más pasada, te das cuenta que es totalmente diferente. Mm-hmm. O sea, hay una actitud de robarnos la identidad, de robarnos la lengua, de robarnos la historia, de robarnos todo, de la misma manera que además es la misma gente y la misma élite que nos están robando los dineros, la economía, las empresas y todo. Uh-huh. Quiero decir, hay una estrategia de poder que en Navarra y en este país se concretó en una partición de nuestro país y de nuestra alma y identitaria. Y siguiendo esa motivación, pues una de las cosas que ya se desataron fue cuando, a partir del año 2000, el gobierno de Aznar empieza a decir que Euskal Herria es una entelequia, que nunca ha existido, y comienzan además a prohibir el mapa de Euskal Herria en todos los lugares. En las escuelas, por ejemplo, hay una orden Zapatero dijo que dio 2 meses de plazo para que se cambiaría el currículum escolar vasco quitando la palabra Euskal Herria. Bueno, una serie de barbaridades que hace, al final a uno le motivan a decir, vamos a echar un vistazo a los archivos. Uh-huh. Y a ver quién se inventó el concepto de Euskal Herria y qué mapas hay antiguos que hablen de esto. En este caso, tú has recogido todos estos mapas que has ido encontrando a lo largo de tu investigación en este libro, Mapas para una Nación. ¿Cuál es el más antiguo que has encontrado? ¿Hasta dónde tendríamos que remontarnos para ver la palabra Euskal Herria o el mapa de Euskal Herria? Bueno, la palabra Euskal Herria es la definición que se hacen los vascos de sí mismo. Porque luego el sujeto territorial ha tenido diferentes nombres. Se ha llamado Reino de Navarra, le han llamado Vasconia, le han llamado Huasconia, le han llamado País Vasco Navarro, le han llamado Vizcaya y Reino de Navarra. Uh-huh. Y entonces, el primer mapa pues aparece que el de Vasconia, pues el del siglo XII, que no está definido, simplemente pone el nombre en un terreno que no se ve. Uh-huh. Los mapas empiezan a tener el contorno parecido al actual, pues a partir del siglo XVI, XVII, uh-huh, donde ya se empiezan a perfilar los diferentes territorios. Y como digo, no emplean la palabra Euskal Herria, emplean pues las vascongadas y el Reino de Navarra, la Vizcaya se le llama al conjunto. Mm. Y luego sobre todo hay cantidad de mapas en el siglo XIX con motivo de la gran cantidad que visita este país y sobre todo el auge de las guerras carlistas. Los uh-huh. militares son los siempre los pioneros en el tema de la cartografía, y gracias a que este país ha sido siempre bastante conflictivo, pues hay cantidad de mapas. Uh-huh. Pero mapas, insisto, que son todos muy, muy, muy, muy anteriores al nacionalismo vasco, y ya recogen con naturalidad las siete provincias. Las siete uh-huh. provincias ya, el mapa de Euskal Herria que conocemos habitualmente, ya está perfectamente dibujado en 1833, y luego ya está súper perfeccionado ya con el príncipe de Bonaparte, con sus conocidos mapas de 1865, de las siete provincias. O sea, el nacionalismo vasco no inventó absolutamente nada. O sea, hay una tradición cartográfica enorme y podemos decir que tenemos más cartografía que muchos estados independientes de hoy día de la Unión Europea. Uh-huh. Aquí estamos viendo además que dentro de los mapas y de las referencias que has utilizado tú a la hora de elaborar el libro, bueno, el libro y la exposición que lo acompaña, que estos días también está abierta en el Espacio de Cultura de Berriozar, vemos, como decía, que hay mapas y referencias que no son hechos aquí, es decir, que son también mapas realizados en el extranjero y por gente que no era nada sospechosa de ser nacionalista, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Los mapas, bueno, yo... además no es una exposición completa. Quiero decir que yo he visitado y he cogido mapas pues de Madrid y del País Vasco, por supuesto, luego de los archivos de París y Londres, varios alemanes, pero estoy seguro de que en el resto del mundo tiene que haber todavía... De hecho, ya me están llegando algunos mapas que yo no había contemplado. Uh-huh. Y son mapas que salen de la cartografía de flamenca. Por ejemplo, los flamencos han sido grandes cartógrafos. Luego fueron mayoritariamente franceses, ingleses. Uh-huh. Hay unos mapas muy bonitos alemanes. Los alemanes nos han estudiado mucho y tienen unos mapas de las siete provincias muy interesantes, hechos durante la Primera Guerra Carlista. Uh-huh. Y vamos, yo creo que, bueno, yo fui el primer sorprendido, porque una cosa de que todo el mundo estaba hablando y todo el mundo estaba negando, resulta de que basta acercarse a las cartotecas de los archivos y llevarse uno grandes sorpresas, ¿no? Uh-huh. Nos has comentado que este proyecto, Mapas para una Nación, formaría parte de un proyecto más grande. Cuéntanos sí, un poquito más. La cartografía es una parte más de lo que nos han ocultado. Como nos han ocultado la cuestión de la lengua, la extensión de la misma, por qué se perdió y sobre todo qué concepto han tenido los navarros y los no navarros de nuestra identidad. Al final, la identidad, ¿qué es lo que de uno, cómo se conforma? Pues se conforma con lo que han dicho unos de ti, los viajeros cuando han pasado por aquí y que han hecho unas definiciones de los navarros que están en cientos de libros, todos muy, muy coincidentes, la visión que tenían de esto. Lo que han dicho los científicos también es muy importante, lo que han dicho las enciclopedias, los primeros atlas, los primeros diccionarios histórico-geográficos de toda Europa, desde que empezó el enciclopedismo. Uh-huh. Y por último, lo que han dicho los navarros de nosotros mismos, que hemos dicho nosotros, que dijo de nosotros Arasate, uh-huh. Gallarre, Ansoleaga, Campeón, Gorriti, todas las personalidades que te puedas imaginar, Navarro Villoslada, los escritores, los Iribarren, ¿cómo nos han definido, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando analizas esas tres patas y miras un poco todas las enciclopedias europeas y españolas, por supuesto, uh-huh. y ven la definición que han hecho con nosotros y la visión que teníamos nosotros, absolutamente todos coinciden en varias cosas fundamentales. Una, de que Navarra es el territorio de los antiguos vascones, uh-huh. que es la madre del País Vasco actual, que fue un estado independiente a partir del siglo VIII uh-huh. hasta prácticamente el siglo pasado, tenía restos de estado Navarra hasta hasta el siglo XIX, y que luego hay una conciencia de pertenencia a un núcleo mayor que se llama Baskonia, Euskal Herria, País Vasco-Navarro, País Vasco, País Vasco-Hongado, de mil formas. Vizcaya uh-huh. se ha llamado muchas veces, Navarra también se ha llamado. Bueno, y entonces, eso es lo que indica la, uh-huh. la identidad de un pueblo. Es por esa razón que, yo una vez le dije, di una charla Juan Cruz allí, que él sí conoce muy bien uh-huh. Esa era verdad de Navarra, y le dije una vez en una charla, ¿qué chiringuito habían montado en el navarrismo, en Navarra, a partir de la transición? Porque es curioso, en el franquismo ni siquiera eso se negaba. En el franquismo estaba todo reprimido, pero los escritores franquistas, navarros y demás, siguen hablando de Euskal Herria con una normalidad absoluta y diciendo que Navarra es la parte integrante. Bueno, y no hay más que ver las declaraciones de Amadeo Marco en aquel tiempo. Bueno, pues yo le pregunté, ¿qué chiringuito habéis montado para que no haya un solo escritor, un solo poeta, un solo músico, cualquier persona relevante, un solo diputado, incluso, que sostenga lo que en la actualidad está sosteniendo la élite política dominante? Que Navarra no tiene que ver nada con los vascos, que Euskal Herria no existe y demás. ¿Cómo es posible que no se pueda leer nada de la historia de Navarra sin encontrarte con esa realidad abrumadoramente mayoritaria en todo el espectro político, ¿no? Uh-huh. Y anterior al nacionalismo? Lo mismo los liberales, fueristas, los conservadores, los carlistas, todos han tenido esa concepción de país. ¿Qué uh-huh. invento ha hecho esta gente contra natura para meternos en el callejón político sin salida que nos han hecho con una autonomía uh-huh. Sola y cada día más incapaz de llevar los grandes retos de una sociedad moderna adelante, ¿no? Y al final han convertido en Navarra lo que ya denunciaba el Frente Popular. El Frente Popular en el año 36, cuando todas las fuerzas democráticas y progresistas de Navarra solicitan al nuevo gobierno que había salido en Madrid del Frente Popular en vísperas del lanzamiento nacional, solicitan la incorporación de Navarra a su unión con el resto de provincias de vascas, no lo dicen por razones nacionalistas, lo dicen por razones económicas, diciendo Navarra sola es un pasto del caciquismo. Navarra sola no tiene avance democrático, no tiene avance social de alguna parte. Eso lo dice el Partido Socialista, Partido Comunista, Juventud Socialista, la UGT, el Partido Republicano, Izquierda Republicana, en vísperas del lanzamiento nacional. Uh-huh. Ahí se ve el olvido que tiene, desgraciadamente, algunos partidos de izquierda en este tema, ¿no? Con qué clarividencia lo vieron y lo denunciaron. Y claro, y la experiencia que hemos tenido de estos 30 años de mejoramiento, en que la clase política que potenció esta división institucional pues se ha visto como una clase corrupta y que nos ha llevado a la... Bueno, pues ahí tenemos desde el caso Urralburu, que fue uno de los grandes artífices de este tinglao, hasta los que han vendido ahora la caja de ahorros, pues es la misma gente que nos está llevando la ruina económica, fue la que diseñó este diseño totalmente, como digo, antinatura. Y no hay más que ver esta exposición de mapas para ver los antiguos de todo el mundo cómo nos vieron y con qué naturalidad nos retrataron. Uh-huh. Al hilo de lo que decías, llama la atención pues hojear algún diario de Navarra pues de finales de los años 60, en el que se veía como el propio director de Diario de Navarra, pues todo un referente de la derecha navarra, hablaba de forma natural de Euskal Herria, contraponiéndola al término Euskadi, que entonces se asociaba con el nacionalismo vasco. También hablabas tú del cambio que se ha dado en partidos de izquierdas, como el Partido Socialista, con un cambio de actitud en los últimos años, y decías que responde a una estrategia, pero parece que ha habido un experimento en amnesia colectiva voluntaria, ¿no? Sí, y además ha ido peor. Esta gente, una vez que ocurrió en el año 79, 80, ocurrió lo que les pasa a los montañeros, que cuando vas subiendo al monte y te desvías de la senda y ves que algunos compañeros cogen una senda equivocada y parece que van las dos hacia el monte, pero realmente como no cojas el camino correcto, al final el otro camino acabas en el monte opuesto, ¿no? Entonces, al principio esa diferencia no se veía. Fíjate, en el año 81 el PSOE toma la resolución sobre la autonomía y dice claramente que, bueno, opta por el Estatuto Único para Navarra, pero dice en sus actas, recoge la idea de Euskal Herria y dice que Navarra pertenece a Euskal Herria, que el pueblo vasco, habla del pueblo vasco con toda normalidad, se constituyó en un estado en torno al Reino de Navarra, y con ese tipo de aseveraciones, dice, pero a pesar de eso, dice una mentira el descomunal. Es muy interesante el ver las actas del PSOE de esa época, que auspiciadas fundamentalmente por gente nefasta como Víctor Manuel Arbeloa y demás, que ya vemos otra vez dónde han acabado, en las que toman el acuerdo diciendo que en el año 36, en la República, la izquierda tomó la misma postura de ir separados, lo cual, como os he dicho antes, es absolutamente falso, porque ahí está el acuerdo del Frente Popular en vísperas del golpe militar. Pero sin embargo, sigue reconociendo la unidad de Euskal Herria y además dicen que van a crear organismos comunes entre la comunidad de Navarra y las Vascongadas, porque es un espacio natural y demás. Eso estamos hablando en el año 81 y está escrito en las actas del PSOE. Bueno, pues pasan 20 años y esa postura se va radicalizando hasta el extremo absurdo de negar las mayores. Navarra, el pueblo vasco no existe, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo dice. El Euskal Herria es una entelequia, que han dicho todos los dirigentes políticos de los últimos años. Entonces, cada vez van diciendo burradas mayores, negándonos, toda la identidad que se ha fraguado en esta comunidad durante cientos de años. En ese sentido, es cierto que el tomar posturas equivocadas en un momento determinado, pues te lleva a un callejón sin salida, que luego siempre vuelve atrás, porque claro, resulta que al final el gobierno de allí, de hace 10 años, pues volvió a plantear el tema del órgano común permanente con las Vascongadas como una necesidad estratégica, y por eso se cargaron su gobierno. Y total, para qué irnos más lejos, pues hace pocos años, en las negociaciones de Loyola, los representantes del gobierno español, del gobierno de Zapatero, firmaron con el PNV, Batasuna y demás, un acuerdo en el que otra vez se reconocía Euskal Herria como una nación y la necesidad de crear órganos conjuntos entre ambas comunidades, ¿no? Quiero decir que es un tema que está absolutamente negado en el planteamiento oficial de lo establecido, pero que está ahí y continuamente sale y continuamente saldrá hasta que no se resuelva, pues como son las cosas naturales, con naturalidad, reconociendo Navarra lo que es y no negándole. Otra cosa es que se tiene todo el derecho del mundo a decir que Navarra puede tener su propia autonomía independientemente de pertenecer a Euskal Herria. Eso sí que es una actitud políticamente discutible, pero aceptable. Aceptable. Perfecto. O sea, puede haber gente que diga, oye, como otros pueden pensar que Andalucía tiene que estar independiente de España. O sea, la voluntad democrática en cada momento hay que respetarla. Lo que no se puede negar es la historia, el origen y la identidad primigenia de la gente. Eso ya eso es hablar con mala fe, y eso es robar la conciencia de los pueblos. Y eso es lo que se está haciendo con este país, que es mucho más grave que la separación institucional. Perfecto. Negarle la lengua que ha existido en Berriozar, en qué lengua Berriozar lleva 200 años o 150 años hablando castellano. Pero lleva miles de años, 8.000 años ha estado estas comarcas hablando otra lengua que se refleja en la toponimia, en los apellidos, en el propio nombre de Berriozar. El propio nombre de Berriozar es en euskera, efectivamente. Pues José María Esparza, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estaremos atentos a esa charla que, recordamos, será esta tarde a las 7 en el Kulturgune del Ayuntamiento. Y no queremos despedirnos sin antes darte las gracias por haber aceptado la llamada de Berriozar y Irratia. Y bueno, animar a la gente a que acuda a esta charla. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei. Agur.